96. Hay que respetar jerarquía. Reconozcan quién ha ayudado a quién. Sean humildes. Sean humildes. Yao. Hay muchas brujas que me quieren matar. Sí. Pero no pueden conmigo. Fotografías se quieren revelar. No se revelan porque les pega el frío. Si quieren miedo que te maten así. Entonces lo agarres el mal camino. Si tienen miedo que te maten así. Sal del malandreo y métete así fino. Hay que cuidarse, porque si no, para nada.